Bonito. Dios, ¿qué es esto? Bonito. No. Soñar lindo corazón. No, sí. Soñar lindo corazón, se llama la canción. Y esta canción se ha usado para videos con animalitos, ¿así? Claro, y sobre todo para decir a la gente, sueña grande, sueña lindo y lograrás. O sea, todo es puro mercadeo. Yo no sé si es un barrendero real o no, quiero creer que sí. Es probable que sí. Es posible, pero igual mercadeado, ¿no? No, pues es un personaje que se viraliza. Sí, se viraliza. Se hace viral, de manera orgánica. Los usuarios lo empotran en un lugar, pero hablamos en 2 años a ver qué es. O sea, arte más. Pero Andrés lo va a ir a ver. No, la pregunta es, exacto, devolviendo la pregunta, en este momento, solo por esta canción. Irías a verlo. Iría a verlo. ¿Usted iría a ver a Macario? Yo iría a ver qué. Por los compañeros. Pero por la parte emocional, no musical. Por lo que sea, pero iría. No. ¿Le gusta la canción? Sí, a mí me gusta esta canción. Okay. Sueña lindo corazón. Sí, está linda. Yo tomo tu mano acá, Andrés. Mira, la canción es de su autoría. Sí, claro. Ya. Ay, bueno, mira, gracias, no lo conocí. Sí, me estoy desayunando este asunto. Sí, este fue el fenómeno. Macario. En México, esto hace 15 días en México, esto era todo Macario. Mira, es que trabaja en el servicio de limpieza de la Ciudad de México. Ajá. Ok, sí. Publicó el video en el que va parado en la parte de atrás de una camioneta con el uniforme de su empleo. Y el viento revolviendo su cabello. Y la basura. Es jovencito, ¿no? Tiene una voz mucho más adulta de lo que realmente se ve. Es muy joven. Es muy joven. Sí. Es muy joven. Se oye mucho más adulto. 23 años tiene. Ah. 23 años tiene, sí. Macario. Le deseo de verdad que le vaya muy bien. Muy bonito. Le va a ir bien, sí, durante 6 meses. Vamos a ver, ¿qué bueno, pasa? Ahorre, Macario, por favor, ahorre. Sí, ahorre. No se gaste. Exacto. Pues no se gaste la plata, Macario. Una fiducia. No se gaste la plata que va a ser en juegos de azar y mujerzuelas, Macario. Como Bruno Macario, Mars. Macario, no sea Bruno, nombre, Mars. ¿No? Sí, creo, no sea el Bruno Mars. Creo que está aterrizado el hombre porque estaba viendo una entrevista que le hizo el diario El País y el hombre decía: no está bien que idealicen tanto mi historia. Yo soy una persona normal. Ahora lo idealizamos más. Se cae en el hueco de los juegos de azar y las mujeres. Que no va a pasar, no le desees eso. No más. Macario. En 2 años le toca hacer, si no hace un dúo con Lady Gaga, se fregó. ¿Qué otra figura que ha nacido así, más o menos, logró pasar esa barrera de los 6 meses? Que haya nacido así, ¿de qué? ¿Como de la emotividad? De la emotividad, sí. De la viralidad, de las redes. Uy. Muy poquitos. No conozco a nadie. No recuerdo Moneskin, en este, ¿será? Momento. No, nada. Eso era pura sensualidad. No, pero no, lo de Moneskin, usted lo que dice, Andrés, es que... De un momento a otro. Que haya superado. No, yo creo que Moneskin nunca superó Begging. Ya, sí. De hecho ya no existen. No, de hecho ya cada uno está aparte, sí. ¿No? Ya no Damiano está haciendo sus cosas por aparte, Vic está de DJ y modelo, y pues sí, Vic, cada uno. Le dices Vic. Le digo Vic porque somos amigos. Claro. Sí. Sí, cuando, Vic. Sí, a veces nos encontramos los fines de semana y le digo Vic Vaporub. No, Vic Vaporub, le digo de cariño. ¿Y cómo es el momento de que me entero de si uno me lleva? ¿Ah, no? ¿No? ¿No sabía? ¿Qué es esta falta de comunicación? Oye, no hay, ¿cierto? No. O tocará darles más tiempo a los que hace un añito están ahí trabajando. ¿Sabe qué creo yo? Señor. Que la música sigue siendo un juego de largo plazo, de largo aliento. Y que aunque en la década de los 90 eran mucho más notorios algunos artistas delante de ciertos públicos, como hablábamos hace un rato del catálogo de los Red Hot Chili Peppers, que hoy en día parecen grandes, pero en realidad no son tan grandes como uno se los imagina. Sí. Pero fueron importantes, mucho más importantes que cualquier acto actual, ¿no? Como que cualquier espectáculo o artista actual que se hace gigante de la noche a la mañana por cuestiones virales, como pasa con Macario, como ha pasado con artistas como Curtis Waters. Ah, ok. O como ha pasado con artistas como Terry Swims. Yo creo que el éxito sigue siendo la construcción de un catálogo y seguirá siendo la construcción de un catálogo. Entonces, sin esperar que se lleguen a esos niveles de popularidad que puede dar una sola canción. ¿Usted se imagina, por ejemplo, que los Red Hot Chili Peppers hubieran quedado en la gloria que les produjo ser número uno en la Billboard Hot 100, que creo que fueron número uno, con Under the Bridge? ¿Qué tal que se hubieran quedado ahí? Pues, y creo que eso es un poco lo que pasa con los artistas actuales, se paralizan. Pero produce una canción como Stunning de Curtis Waters que revoluciona y transforma por completo el modelo de negocios de disqueras, de distribuidoras, de agregadoras y de músicos por igual, incluso de plataformas musicales. Pero replicar eso es imposible. Cuando usted tiene una canción como Stunning que pasa de ser un video viral en TikTok de 15 segundos a volverse un número uno en Spotify, a convertirse en un número uno en Billboard y a tener 1.250 millones de reproducciones en un año, pues es muy difícil volver a replicar ese tema. Y yo creo que ahí empiezan los problemas para estos artistas a la hora de decir, no, toca seguir trabajando, toca seguir haciendo canciones, así no tengan esos 2.000 millones de reproducciones que tuvo la primera, ¿saben? Oye, y le cuento que Under the Bridge ni siquiera entró al Hot 100. ¡No joda! No, imagínate. No puede ser, mira. Ni siquiera entró. Y lo que me causa una duda esta conversación y es, ¿un artista hoy en día con una sola, puede vivir de una sola canción, como pasó con muchos artistas de los 80, que giraron toda la vida con una sola canción, hicieron plata con una sola canción y no necesitaron más? Puede ser, sí. Si la canción es del artista, sí, como Under the Bridge. Ok. Si Under the Bridge le pertenece al artista, sí. Si es de la disquera, pues le da una rentica, pero no le da tanta plata. Ok. No le da tanto dinero. Igual, volvemos al asunto, es la cantidad de canciones que usted haga una y otra y otra y otra y otra y otra vez y que ponga al servicio de su determinado público. Eso es lo que construye, siento yo. Largo plazo de un que, como le decía yo al principio de mi argumento, siempre sentimos que fueron más grandes y no lo eran. O sea, siempre pensamos que habían sido número uno con Under the Bridge y no lo fueron. No, uno no dice, esa canción fue un número uno. No, fue un número uno en un listado de rock. Y eso ya. Seguramente en un listado de rock alternativo, de modern rock o alguna cosa, como se llamara en ese momento, seguramente ahí fue. Pero en el global, nunca lo fue, ¿no? Y entonces uno dice, esta es la perspectiva que tengo yo del artista. De que fueron grandes al punto de ser un número uno y no lo fueron, ¿no? Entonces, igual tuvieron que seguir construyendo canciones para ese público al que sí le gustó Under the Bridge. Y así entonces ahorita, 34 años después de haber hecho Under the Bridge, venden los 13 discos por 350 millones de dólares, ¿no? Ok, ok. Sí. Debo hacer una corrección. Señor. Si entro al top. Siempre se puede. Sí, si entro. Si entro. ¿En qué número estuvo? Me confundí al mirar el listado. ¿En qué número estuvo? Estuvo de número 6 en Airplay Alternativo y llegó hasta el número 2 en el Hot 100. Sí. Ok. Sí. Esa canción fue enorme. Sí. Pero yo no creo que hayan tenido muchas. Volviendo a lo que le comentaba desde el principio. O sea, los Chili Peppers fueron gigantes con Under the Bridge y ya después las otras canciones, yo creo que sí pudieron haber estado en un top 10 o, pero nunca fueron así tan grandes como uno se los imagina, porque uno ya como miembro de la generación dice, no, sí, esta canción es grande, pero bueno, vamos con canciones de radio. ¿Qué ha dicho la gente? Sí. Canción de radio tan impresionante. Además, canción para aprender inglés. Totalmente. Décimo y once siempre la pedían y Caro la quiere escuchar. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Maroon 5 con This Love en las mañanas de la X 103.9 FM. La X más música.com. Hay noticias de Mark Hoppus de Blink 182 que va a subastar una pintura de Banksy. Pero antes se murió un artista muy importante, Wilson Manjoma. Sí, falleció uno de los cantantes de música tropical y salsa más importantes de nuestro país, Wilson Manjoma, cantante de Fruco y sus Tesos, además quien compartió tarima con Joe Arroyo. Ok, sí, señor. 73 años. Hace Manjoma, años. Lo nombraba ya. En las canciones. Exactamente. 73 años. Bien. ¿Él cantaba El Preso? ¿El canto El Preso? Sí. El canto El Preso. El Preso está en El Aprendiz, que ustedes no se han visto, y yo les voy a insistir hasta que ustedes me saquen de esta cabina. Y está nominada al Oscar. Sebastian Stan. Entra Donald Trump, ¿serio?, a una discoteca. Sí, te acuerdas que lo contó. Y suena El Preso. Wow. Que hablamos también que en película sale en Rosario Tijeras. Pero de preso nada todavía. No, no va a pasar. No va a pasar, ya no pasó. Yo creo que va a estar difícil, ¿no? No, ya no va a pasar. De Juanchito para el mundo. El Instagram de la Casa Blanca está desatado. Desatado, ¿no? Sí. Está ellos desatado. Son los que compartían los ASMR. El ASMR sí. De los deportados, ¿vieron? Las cadenas, sí, sí. Cómo suena, cómo camina. ¿Cómo suenan las cadenas mientras suben a los deportados en un avión? ¿Qué, literalmente? ¿Quién maneja esa cuenta? ¿Goebbels? Todo políticamente incorrecto. Es propaganda dura y propaganda sin piedad. Con toda. O sea, ayer no... publicó foto con corona. Como una pintura de... Sí, sí. De él, Trump. Él se siente como un rey. Long live the king. Y el Economist lo tiene en portada con corona también, ¿ah, sí?, pero de espaldas. Ok. Oh. No, y es que empieza un giro interesante porque ya muy de frente, o sea, los medios que no estén con él están vetados en la Casa Blanca. Entonces hay muchos que se empiezan a torcer también. Pues yo no sé si la revista The Economist lo esté pintando como en una good light, ¿saben? Como que la foto con la corona sea como un guiño, como un guiño ahí como de, ¿usted es el? No, me dio otra impresión cuando vi la revista esta mañana, me dio otra impresión. Pero bueno, de todas maneras, volviendo entonces, la muerte de Manjoma y Mark Hoppus de Blink. Tiene un Banksy y lo va a vender. Espera recaudar aproximadamente 6.3 millones de dólares. ¡Ay, qué bueno! Se llama Crude Oil. Esto será subastado en los próximos días en Londres. Y tal como reportan varios medios, la pieza forma parte de una serie de 2005 donde Banksy reinterpretó famosas pinturas en un giro satírico. Esta pieza añade elementos como petróleo hundiéndose y figuras cargando barriles de desechos tóxicos, destacando los duros daños ambientales causados por las grandes corporaciones. Banksy comentó que su intención era mostrar que el verdadero daño a nuestro entorno no lo causan los escritores de graffiti y los adolescentes ebrios, sino las grandes empresas. Y en la publicación pues aparece el cantante de Blink con su obra. Okay. Qué bueno. ¿Ustedes tienen algún cuadro así lujoso? Ping. Yo tengo cositas. Sí, de pintura. Ah, mira. Guárdalos. Yo tengo, guárdalos. Pero no así lujosas, pero pues como tengo cosas que podrían volverse allá valiosas, podrían. Listo. Con el tiempo. Entiendo, guárdalo entonces. Sí, trato de guardarlas. Tienes hartas cosas, no vayas a votar porque con el tiempo te pueden dar un dinero. Los tres Beastie Boys en sus cajitas. Sácalos. Van a costar plática. Si quieres 100 dolaritos más. Bueno, está bien. Pero ¿viste? No, aguanta un poquito. ¿Qué fue lo último que compró usted, Uribe DJ, así de action figures? ¿Cuál fue el último action figure que compró? Uy, hace rato que no. Yo compré. ¿Funko Pop es un action? No. Yo compré el Jamiroquai. No es un action figure como tal. Yo compré el Jamiroquai, el de JK. Se me lo robaron en aduana. ¿En serio? Perdón. ¿Y qué es estas horas de decir? ¿Por qué no ponemos Dayana puede solucionar eso con una ¿sí, carta? ¿Tú crees? Pero ya está muy tarde. No, yo intenté por todos los medios recuperarlo. Mi última figura. Porque que se lo robaron. Se me lo robaron. La última figura de acción que compré fue el set de... los personajes de Into the Spider-Verse de Miles Morales. Uy. De la animada. Tengo el Miles Morales, tengo a Gwen, tengo el Dark Spider-Man y tengo el cerdito. Ya. Ah. Muy mucho. Bien. Sí, muy cool, muy cool. Siempre me encantaron esos personajes. ¿Y tú los sacas de las cajas? Ah, yo sí. Oh, me gusta ponerlos en una pose chévere. Exacto, gracias. Entonces, sí. ¿Qué repisas? Hacen ahí, ¿qué hacen ahí sin vivir? Es la virginidad. Encerradas. Que yo soy virgen, Diana. Encerradas en una caja sin... ¿Qué? Sin función, no, que es entretener. Y acompañar. Sí. Seguramente porque... Algo dentro de tu cabeza está ya pensando desde que lo compraste en que lo vas a vender. Entonces no lo vas a disfrutar. Sí. Estás viéndolo más como, no como algo que te inversión. Satisfaga personalmente, sino como una inversión a futuro. Cochino dinero. Que nunca va a pasar. Uy. Muy seguramente sí, nunca no. va a pasar. Esos coleccionables que rompen la barrera en internet o algo y se venden por mucho dinero, son casos muy contaditos. ¿Ustedes claro. han pensado, ustedes que tienen hartos objetos coleccionables, han pensado en dónde van a resultar? Seguramente la basura. ¿Quién sabe? Pero no, sí. Yo creo que los regalo. Bueno, el caso de Alejo tiene heredera. El caso de Virginia. Ah, sí. Pero no sabemos si la heredera le interese todo también ese es tipo cierto. De cosas. Aunque ya le gusta la música, es posible es que posible sí. Es posible que sí. O sea, los vinilos y esas vainas, sí, sí. sin problema. Pero pues en últimas, todo lo que usted tiene en este momento en su vida lo va a disfrutar alguien más en unos años. ¿Por el asteroide? No, porque te vas a morir y alguien hombre, se va y va a pasar asteroide. A alguien. O en la basura, sí, como dice Alejo. La casa en la que usted vive hoy en día, no me diga eso. En 100 años alguien va a estar viviendo ahí o en 50 años alguien va a estar viviendo ahí. El carro que usted tiene ahora, en 30 años alguien lo va a estar manejando. O no va a existir. Exacto. Ay, no sean así. Disfruten las cositas que tanto les ha costado llegar a ellas. Disfrútenlas. Sean felices. No piensen felices, en el mañana. Mañana no existe. Disfrútenlo. Mañanas de la X. Esta es una canción de radio. ¿Quién la pidió? La pidió Diana Barajas a través de @la X más música en Instagram. Cici Peniston. Finally. Mañanas X. De Parcels, el regreso muy esperado de esta banda australiana que actualmente está radicada en Berlín, aunque han ido volviendo a su territorio australiano. La canción se llama Live Your Love y tiene un montón de versiones, de remixes con Rawayana y con Jimena Sariñana, ¿no, Andrés? Sí. Ah, mira. Y con Maro y con Haotin, con un montón de artistas. Remixes. Sí. Me encanta Parcels. Me encanta. Yo los conocí en el 2017 con Overnight, porque esas se las produjo Daft Punk. Claro. Y ahí fue como que dije, wow, esta gente suena muy chévere. A mí que me encanta así el funk, las infusiones de disco. Entonces me ganaron de una. Me vendió de una Parcels. O sea que usted va a estar en Stereo Picnic viéndolos. Obvio. Obvio. Claro. Voy a estar viéndolos. ¿A qué hora se irán a presentar? ¿Ya salieron horarios o no? Nada. No, todavía no. Yo creo que esta es una bandita de tarde-noche. Lindo tarde. Sí. Lindo tarde. Creo que no me van a decepcionar, así como tenía muchas ganas de ver al de Emperatriz. Yo lo vi a usted Francia. Muy emocionado el año pasado. Pero me encantó ese show. Sí, sí, me sí. encantó. Y estoy seguro que Parcels va a ser igual. Sí, es como esa y se acabaron, hora. ¿No? La Emperatriz. Ah, sí, lástima. Ahí está, mira, ahí está. Pues supuestamente en pausa, ¿no? Pero pues... Creo que se acabaron, creo que la chica se fue toda brava, ¿no? ¡Ah! Hombre. no se enoje. Qué rabia pues, cuando pasan esas cosas. Ella mandó un comunicado diciendo que se sentía acosada y abusada y que yo no sé qué. O sea, una cosa brava. ¡Ah! Y lo dejan a uno sin música. Tiene sí. alguien que pensar en los oyentes. ¿Se acuerda cuando vimos a Rufus Du Sol por ahí en Canadá? Sí, claro. También tardecita noche como que conecta. Yo no sé si fue esa misma tarde que vimos después a Keitranada o qué. ¿O fue después? ¿O fue un día después? No, fue al otro día. ¿Fue al otro día? Porque, sí, porque la tardeada de un día fue con Keitra y sí, la del otro día fue con Rufus. ¡Qué belleza eso! ¡Qué bonito esos Rufus! ¡Qué gran momento! Sí, ah, uy, amigo, él lo lleva uno lejos. Bonito. Sí. Sí, sí. Saludos a la gente que nos oye en París. Hola. Ulala. Sí. La Mona Ramona. Elegante. Bonjour. Lemon Ramon. Bonjour. Lemon Ramon. Lemon Ramon. Monsieur. Croissant. Alors, madame. Croissant. Monsieur. Croissant. Oui. Qué vergüenza. Mbappé. Sí, todo muy Mbappé. Mal. Dios sabe. Ya, ¿cómo juegas Mbappé, no? Sí, sí, sí, juega muy bien al fútbol. Ayer fue partido, ¿cierto? Ayer ganó, hizo gol. Oiga, pues Flores se fue de la Emperatriz, pero la banda sigue. Flores, tienes que decirlo bien, Flores. Ah, Flores, Flores. ¿Flores? Flores, ven, güey, güey. ¿Juan Carlos Flores? Flores, ven, güey, güey. Flores, ven, güey, güey. Miren, decirles que es una cosa, es jueves y hasta ahora se siente el cansancio de la semana. Discúlpenos. ¿Cansancio? Pero no. Pasa de todo. Los jueves son chéveres y mañanas. No, por supuesto. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? A lo que Dios mío. Hay que poner todo. A lo que yo vine. No. Fue a esto. Paso mañana de la X-1039. Liam Gallagher ya escogió el destino de los dineros que serán recaudados por su ambicioso y muy exitoso regreso a las tarimas con su banda Oasis junto a su hermano Noel Gallagher. ¿Y será qué? Su propio bolsillo. Se va a empacar, se va a empacar 100 millones de dólares. ¿100 millones de dólares se va a meter ese man? Solo él. Solo él. Solo él. Solo él. Oh, o sea, el hermano más o menos lo mismo, seguramente. Y ya tiene... cantidad de plata. Yo sí, quiero mucha plata. Uno. Ya tiene mucha plata. Y ya tiene un destino para esa plata. Yes. Se va a comprar con su esposa Debbie una mansión en la región de... Cotswolds, que es divina. Claro. Además. Ahí que ahí se le vayan 5 o 6. Hay panaderías. Le quedan 94 todavía. Será, yo creo que puede costar un poquito más. Bueno, póngale 10. 10 millones de demasiado ya también. Vea, la casa contaría con medidas de seguridad avanzadas, cercas altas, cámaras de vigilancia para garantizar privacidad, dice el informe, y un perro. Es rescatado, que se llama Buttons. Su perro, él ama y él ha dejado de ir, te digo, a invitaciones que le han hecho porque no lo ha podido llevar. Él lo carga siempre con él. Sí, también advierte que está complicada la relación entre los dos. Ay, no. Ajá, pues o sea, históricamente. Ah. Pero que cada uno se va a pagar 100 millones, que eso fue lo pactado, que ni más ni menos para el otro. ¿Te imaginas que alguien se haga más? El otro se va a enojar y se mueren. Donde uno se haga dos dólares más, se acaba la gira. No hay gira. Exacto. Bueno, que sea un pago final, ¿sabes? Como cuenta de cobro cuando finalicen el último concierto. Esa sería una buena idea. Es que 50 horas, 50 al terminar concierto. Sí, que no les paguen antes porque puede pasar eso. Yo de empresario sí les hasta digo... Hasta que no toquen el primer acorde de... No. Del último concierto. Que abrirán. Sí, yo aseguro mi plata también como empresario. Sí. Bueno, usted va para allá, ¿no, Alejo? Dios mediante, Dios proveerá. ¿Ya sacaste la visa? Dios quiere. ¿Sacaste la visa? No he sacado la visa, por eso digo que Dios mediante. No, Dios mediante, tienes que hacerlo tú. Dios no va a mediar en tu visa. ¿Pero ese proceso es fácil? O sea, ¿o es demorado? No sé. Es una visa. Seguro puede ser, puede tener sus trámites importantes. Sí, no lo sé. Yo nunca he sacado la visa para el Reino Unido. Yo la saqué una vez. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y rápido? Sí, creo que en ese momento, eso fue como en 2018, iba a ir a entrevistar a los 21 Pilots. Oh, ok. Entonces, pero llevé distinta todos mis papeles y todas mis vueltas y pagué un fee adicional. Sí. Para el trámite express y llegó como en 2 días. Ah, bueno. Pero no sé si ese trámite express funciona hoy en día, no tengo ni idea. Pero esa la dan por cuánto tiempo. Los 21 Pilots cancelaron la entrevista y perdí todo. Oh, esa visa la dan por cuánto tiempo, eso no es por... Hay dos modalidades, hay una que es de turista, que pues es entrada por salida, ¿cierto? Como 8 días. Sí, como esas como la, ¿cómo se llama? La, ¿qué? ¿Cómo se llama la de turismo de nosotros? La H1. La gringa. La gringa. H1, B1, B2. La B1, B2, bueno. Es como la B1. Ok. Y hay otra que sí es como de una estadía un poquito más larga, pero esa sí no conozco. Ah, ok. Pues vamos a ver. Pero sí. Hazlo ya. Intenta sí. Empezar ya. Es que, ¿sabes qué? A veces siento que nada es real. Sí, pero tú, la plata que te gastaste comprando esas boletas es real, Alejandro. Hay plata ahí. Es real, sí, la plata que... Sí, pero salen y salen noticias, por ejemplo, de que las boletas son falsas. Y a veces pienso, ¿será que mis boletas son falsas? Pues depende de dónde las haya comprado. ¿Será que todo es una gran Matrix en la que estoy viviendo y no tiene ningún sentido? Sí, y mejor me saco esa visa porque de pronto ni siquiera se van a presentar. Ahorita van y cancelan. Si las compró por gusanito.com, Alejandro, es posible que si sus dudas son muy fundamentadas. Ahora, mi pregunta es, ¿ya compraste tiquetes y eso? No. Ah, muy bien. No he comprado nada todavía, ni hospedajes, ni nada de esas cosas, porque lo que les digo, ya, o sea, primero que todo, las posibilidades de haber logrado conseguir dos boletas en Wembley eran mínimas, ¿cierto? Eran mínimas para una persona como yo. Es cuando más estuviera haciendo absolutamente todo, asegurando la visa y comprando el plan. No, sí, porque yo ya ahora digo... Todo. Nada de esto es cierto, Dayana. Alejandro, es cierto. Todo es una gran simulación. Hombre. Bendito sea, Señor, sí, ayúdame. Sí. Ya. Lo va a hacer todo una semana antes, van a ver. No, y va a estar enojado y se le va a perder. Y se le va a perder un legajador. No, esperemos que no, Dirty. No, hazlo ya. ¿Por qué te demoras? A mí me cuesta. Porque te da ansiedad, ¿no? Porque ansiedad, sí. Él, su cerebro le está diciendo, van a cancelar. No compré exactamente. Nada. Eso no. Es lo que le está diciendo su cerebro. No. Van a cancelar, no compré nada. Compré el terapeuta siempre me dice, ¿usted por qué después de lograr las cosas se autosabotea tanto? Bendito exacto. Sea. Eso es muy cierto. No, además, usted es la representación de todo. Usted es Colombia en el regreso de hoy. Oye, sí, no, gracias. Sí, no, vamos. Está bien. Óyalo ahí. Aquí está. Mr. $100 million. Me saco la cita hoy, si quiere. Sí, a costa de mi platica. 1994, qué momento especial este del Britpop. Qué momentos, qué cosa tan preciosa. El álbum Definitely Maybe, Mañanas de la X-139, aquí está Oasis, esto es Supersonic. Un saludo a la gente que nos oye en España, en Alicante. Un abrazo muy grande a Estado Oasis con Supersonic. También a Javi Novoa, que nos oye en la ciudad de Miami. Un abrazo, muchísimas gracias por oírnos a través de la xmasmusica.com y a la gente que nos está saludando a esta hora de la mañana en diferentes partes de Bogotá, del país y del mundo. También a la gente que nos oye en la ciudad de Bucaramanga a través de la xmasmusica. Muchísimas gracias por la sintonía. A la gente que está enviando saludos, muchas gracias por estar ahí conectados con las mañanas de la X103.9 FM. Ha llegado el momento de la palabra del día. Maravilloso. Pensé que no iba a llegar. Conocimiento. Conocimiento para ustedes en las mañanas de la X103.9 FM. Somos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar, Uribe de ella y quien les habla, Alejandro Marín, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. La palabra del día de hoy es limerencia. Limerencia, con la limerencia. ¿Con C? Con C. Okay. Limerencia. Sí. El estado de estar obsesionado con otra persona que se caracteriza por una intensa nostalgia de ellos o necesidad de los mismos. Es un estado psicológico que puede ser más intenso que un crush. Oh. Oh. Oh. La psicóloga Dorothy Tenov utilizó el término en su libro Amor y Limerencia en 1976. Este estado de estar obsesionado con alguien que viene acompañado con frecuencia de delirios. No, ¿qué es esta peligrosidad? O un deseo horrible de tener una relación romántica intensa con esa persona. ¿Cuánta toxicidad? Esa chica tuvo una limerencia poderosa por mí durante 3 meses antes de conocerme. No sean limerentes. No. Okay. O sea, se refiere a alguien, a algo que sí pasó, no es... No, que está obsesivo contigo. Correcto. Así no haya pasado nada. Sí, así no haya pasado nada. Sí. La limerencia es una infatuación que se produce antes de conocer a una persona. Es un enamoramiento, es un estado platónico que llega a la obsesión. Me pasa. Es un every breath you take real. No, hay gente descabellada. Hay gente limerente. Poderosamente limerente. No sean limerentes, que asustan. Sí, no, no sean así. Limerencia, Uribe DJ, esa es la palabra de hoy. Me parece que debo aplicarla y guardarla dentro de mi diccionario personal. Pero imagínate uno salir a que un limerente llegue aquí al frente. Ha habido. A hacer sus cosas y uno deje de ser limerente. A tirarnos cosas. Tirarnos. Sí, pero la limerencia implica violencia. Sí, también es obsesivo. No necesariamente. No, la limerencia es simplemente una obsesión. Dice que puede experimentar miedo al rechazo de esa persona. Claro, pero no es que agresiva. Una persona limerente sea violenta. Ah, es que, por naturaleza. No es simplemente limerente, tiene limerencia. Ya. Ya, sí, es simple, es sencillo, es limerencia. Tengan cuidado. Y Meraki. Sí, Meraki era la de ayer. El Meraki es el que se le mete con todo, compromiso en todo. Inspiración, ganas, Meraki. Si les da limerencia, tengan Meraki suficiente para no tener limerencia. No way. Está complicado, ¿no? Sí, no, pues. Meraki. Si quería arrancar el día embolatado lingüísticamente. Perdón. No era mi intención. Hay mucha gente limerente. Hay mucha gente en limerencia, sí. Y pasa mucho en estas esferas. Sí. Que salen con cosas raras y creen que son amigos y amores y uno llega a bloquear y lo amenazan a uno. ¿Vieron lo que le pasó a la tenista esta que... A Emma Raducanu. En pleno partido se dio cuenta que entre el público estaba su stalker. Y le tocó parar y esconderse detrás del jurado del partido. Llorando. Pararon el match y toda la cosa. Lo sacaron. Lo sacaron y ya no puede volver a entrar a ningún juego de tenis. No, ¿qué es esto tan horrible? Sí, así es. Así es, Dirty. Traumatizada esa pobre niña. Obvio. No, gente loca. Hay gente... limerente. Pero, no, pero se puede llamar limerente al extremo. Sí. Limerente al extremo. Puede ser. Limerente al extremo. Y esos sí son peligrosos. Claro. Sí, ya cuando pasan eso, sí. Limerente extremo. ¿Ustedes tienen un limerente detrás de ustedes? Yo tengo varias personas en limerencia. Sí. Nunca faltan. Yo tengo varias personas en limerencia. Sí, y hay un par violentos. ¿Y las tienen bloqueadas? Sí, mucho, pero aparece Kenji. Ese es uno. Kenji Fernando. Todos tenemos uno que empieza con B. Sí, este que empieza Bastián por B. Bastián Guerrero. Bastián, ya, usted lo dijo. Todavía. Pero ese no lo conocimos en la función de... Claro, sí, yo le dije, con el no papá. Más. Y cuando está con el papá dije, es una perita. Sí. Pero solo, ay. Sí, de hecho, hace 2 días apareció por ahí a insultarme. ¿No? Sí. Yo no le he dado cara. No, es que él cierra cuentas como uno lo bloquea y vuelve y abre. Vuelve y abre con... Se llama Carlitos Fernández. No, y es terrible. Y ese tema hay que hablarlo en serio. Por favor, ya lo hemos hablado en serio con él directamente. Sí, no digo no con sirvió. Las autoridades competentes. Ah, ya toca. Pero es que, a ver, ya toca. No. Yo les ayudo con ese trámite. Ayúdanos con ese trámite. No, pero sí lo voy a hacer. Si sigue usted haciendo lo que está haciendo, cuidado. Sí. No, yo he hasta pensado en denunciar. ¿De verdad? ¿De ese nivel? Sí. No se quede callado, denuncie, Uribe DJ. Así que... Vamos. O se calma o lo denuncio. Bueno, ahí está entonces, la palabra del día de hoy es limerencia. Gracias, viste, trajiste conocimiento. Que se puede traducir hoy en día, pues, no tan castizamente, sino followers obsesivos. Ya. Sí. Seguidores obsesivos. Acosadores. También. Sí. Ya. ¿Cómo conjugar limerencia? No sabría decirle. Yo pues te limereo, tú me limereas. No, señora, es que no invente. Es que no se puede conjugar porque no es un verbo. Ah, no es un verbo. Es sustantivo, correcto. Como Jesús. Nos vamos ya. Gracias. Ya. Yo.